Quiero que te vayas de mi vida. Ya sé que tú no eres mía, nunca lo has sido, esa es la verdad. Vete a ver donde te quieran y déjame curar la herida, la que me hicieron tus caricias cuando jugabas al verbo amar. Mala persona, ya no vuelvas más. Mala persona, vete de mi vida, en cada beso escondes un puñal. Engañado desde el primer día, me has partido el alma y me has dejado atrás. Mala persona, vete de mi vida. Mala persona, no me dañes más. Me has engañado desde el primer día y me has partido el alma y me has dejado atrás. Mala persona, ya no vuelvas más. No quisiera hacerte daño, y lo digo sin malicia. Vete ya y no me hagas caso, porque te estoy hablando desde mi herida. Mala persona, ya no vuelvas más. Ahora estoy reconstruyendo mis nuevas noches con sus días, y se me hace cuesta arriba porque me duele la soledad. Mala persona, ya no vuelvas más. Mala persona, vete de mí. Cada beso escondes un puñal. Me has engañado desde el primer día, me has partido el alma y me has dejado atrás. Mala persona, vete de mi vida. Mala persona, no me dañes más. Me has engañado desde el primer día, me has partido el alma y me has dejado atrás. Mala persona, ya no vuelvas más. Engañado desde el primer día, me has partido el alma y me has dejado atrás. Mala persona, vete de mi vida. Mala persona, no me dañes más. Me has engañado desde el primer día, me has partido el alma y me has dejado atrás. Mala persona, ya no vuelvas. Mala persona, mala persona, ya no vuelvo.